Aljófar de la Aljama. Aljófar. Dícese de perla pequeña de forma irregular, aplíquese a las gotas de rocío y a las lágrimas de mujer. Aljama. Reunión de moros o judíos, morería, judería. El aljófar de la Aljama. La perla de la morería. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Aljófar de la Aljama. Como sabéis, es media hora gratuita de Radio Pública desde el quinto piso del Ayuntamiento de Mislata, en el 88.8 de la FM con el 93-96-383-5580 como nuestro teléfono directo. También os podéis localizar en la web, ya sabéis, ponéis el Aljófar de la Aljama y os aparecerá nuestro blog, nuestras cosas, por ahí, en fin. Aquí estamos en directo, en puro directo, y el amigo Boro, si está dispuesto. Pero lo mantenemos, es lo del blog y eso. Está mantenido y a partir de esta semana o cuando aprendamos, colgaremos el programa en el blog, como un podcast. No me jodas. Como un podcast, exacto. Un podcast. Vamos a poner un podcast en el blog. No te rayes, cuando lo sepamos hacer, lo diremos. Empezamos con nuestro primer espacio de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, 7 de febrero de 2011. Se celebra San Aido, Amandino, Amolvino, Drausio, Maelán, Critán, Ilonán, Aprión, Fitán, Crisolio, Sergio, Teodoro y María, Adauco, Angulo, Lorenzo y Patermio, Ricardo, Rey y Juliana Viuda, entre otros. ¿Te parece pocos? No, me admira. Cada día que lees el santuario me admira porque te tiras a él sin miedo, así, a tumba abierta, ¿no? O sea, sin ningún tipo de miedo, porque claro, hay cada nombrecito ahí que... Sí. Y te tiras así como viviendo sin miedo, ¿sabes? A mí el Drausio no me da ningún miedo, pero eso de... Es que si todavía tienes miedo, es que no has escuchado la buena nueva, que es lo que dijo Tony de Mello. Ah, mira. Una tontería como te hago quiera, pero... Mira, pero ahí está. Bueno, lo que no es una tontería es que estamos viviendo ya la primavera, menudos días más bonitos están haciendo, de calorcito. ¿Cómo se nota que tú no madrugas ni trasnochas? Sí, porque trasnocho. El que trasnocha y madruga nota frío. Hombre, cuando llegas al trasnoche depende cómo notas el frío, ¿no? Bueno, ya, pero que estamos todavía en noches frías. Y si tú fueras frías, una persona valenciana y cuidara la cultura valenciana, te beberías tus buenos barrechats antes de salir de casa y tampoco notarías el frío, a ver si me entiendes. Pero claro, la sociedad hoy en día es así como light, ¿no? Claro. Debe ser eso, no sé. Bueno, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde podemos disfrutar de unos días maravillosos. Eso sí. Y a las 6 ya te metes a... Yo ayer que tuve una comida familiar más bien. ¿Sí? Vamos, ahí con el solecito, Muy bien, ahí estrenando casa, muy pues bien. Pues mira, yo a las 7 empezó a hacer un poco de frío y dije, ¿y voy a ver dónde me meto? Y me metí en un bar, y salió un chico así de color, que cantaba... ¿De qué color? De color oscuro. Ah. Y cantaba africano. Sí, a ver, o sea, ¿me lo puedes hacer? A ver, un poco, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo cantaba? Házmelo tú, a ver. A ver, te lo voy a decir, espérate. Hazme los acompañamientos de musicales con la boca. Vale, de acuerdo, venga. Vale, mira, dos, tres. Venga, hazlo. Masavi, como tú te llamas Masavi, what is your name? Listen to me, como tú te llamas Masavi. Masavi, como tú te llamas Masavi, como tú te llamas Masavi, what is your name? Escúchame, como tú te llamas Masavi. Masavi, como tú te llamas Masavi, como tú te llamas Masavi, what is your name? Écoute-moi, como tú te llamas Masavi. Masavi, bom bom pa, para bom bom bom bom bom pa, para bom bom para bom bom bom bom pa, para bom bom bom bom bom pa, para bom bom para bom bom bom bom pa, para bom bom. Masavi, Masavi, bom bom pa, para bom bom bom bom bom pa, para bom bom para bom. Bueno, dejamos a nuestro amigo Kwame ahí de fondo un poquito mientras anunciamos nuestro siguiente espacio, que como sabéis es un tráiler. Siempre empezamos el programa con un tráiler sobre alguna película que nos ha llegado y esta nos parece así bastante intimista, bastante invernal, ¿no? Porque se titula La decisión de José Luis. Ah, yo me acuerdo de La decisión de Sofía y eso, ¿no? Claro. ¿Tiene algo que ver? Pues no sé, pero bueno, parece como cine así de autor, ¿no? Cine de conversación, más que de acción, ¿no? Bueno, no lo sé porque no ni la he visto ni la he escuchado aún el tráiler, pero bueno. Ah, yo igual ni la veo tampoco, pero en fin. Bueno, vamos a ver. A ver si nos capta, si nos atrapa y vamos a verla. Venga, vamos a ver. You must remember this. A kiss is just a kiss. No, aún no lo sabe. No, creo que no lo sabe. No lo sabe ni él. A ver. Sí, no, sí. No, sí, no, sí. Pero, ¿sí que? ¿Sí que voy o sí que me quedo? ¿Sí que? ¡Ay, qué lío! Pues habrá que obligarlo, porque esta situación no se puede mantener más, ¿me entiendes? Tú que estás más cerca de él, por favor, a ver si puedes hacer algo. Mira, las encuestas son las encuestas y de tu decisión depende y depende no solo el éxito de nuestra empresa, sino que vamos a tirar a la calle a 10 familias y son de los nuestros. Hay que protegerlos. Imagínate tener 15 o 10 o 20 diputados menos o más. Mira, la situación es insostenible. Te lo digo a la cara, como amigo tuyo que soy. José Luis, di ya si te quedas o te vas, coño. Vamos a ver, José Luis. Lo que tienes que hacer es... No te pongas a llorar, joder, no te pongas a llorar, hostia. Que me pone negro, por favor. Enciérrate al baño y soluciónalo ya. Necesitamos una decisión, José Luis. Hazlo por nosotros, por favor. No estés más tiempo en silencio. levantarte y no tener ganas de nada. Observar tu alrededor y darte cuenta que la mierda de tu vida te traga. Tal vez sea un pesimista que se ahoga sin agua. Tal vez sea yo el suicida que te espera que le des la puñalada por la espalda. No hay mentira que me abstraiga. Aprendí que soledad es compañía camuflada. Y el calor de una obsesión por devoción es casi nada. Acabaré con la cabeza agachada, sin saber dónde dirijo mi mirada. La metáfora es cerrada, nadie entiende mis baladas. Yo le busco el sentimiento a las palabras, busco el sueño a mi hada. ¿Y qué más da? Si ya no vuelve lo que acaba, lo vivido es olvidado porque el viento te lo roba. Y perderme en mi cabeza ya no soluciona nada. Y ahora dudo si prefiero esconderme o la espada. No sé cómo deshacer cada nudo en mi garganta. Y ahora descansa, porque no tiene sentido buscar una respuesta. Observando lo vivido, decisiones en silencio marcan un rumbo perdido. Vení seis meses recorriendo su camino. Y ahora descansa, porque no tiene sentido buscar una respuesta. Bueno, y también tenemos como toda la semana nuestro contestador a punto de salir a las ondas. Todas las semanas lo conectamos y nos llamáis. Y sobre el tema que nos llaman, el que es más numeroso, pues ese lo montamos por orden de llegada y es el que emitimos. No sé qué pasa con las líneas telefónicas, que creo que no aciertan, pero bueno, esto es lo que nos ha llegado a nuestro contestador. Hola, mira, vamos a ver, os llamo de la sede, que es para movilizar a todo el mundo, porque seguramente en ha empezado la exposición del INOT, y entonces vamos a todo el mundo, todos los afiliados, a ver si podemos votar para salvar a José Luis Rodríguez, porque es que si no salvamos al jefe, va a ser... Es un golpe de efecto que a él le va a dar moral. Moral para seguir o moral para dimitir, no sabemos, pero le va a dar mucha moral. Y lo necesitamos ya. Venga, contamos con todos. Vamos a ver, os llamo del sindicato y es que este año estamos como moviendo un poco otros sectores sociales, ¿no? Entonces hemos decidido un poco ir a la exposición del NINO porque nos han dicho que está por ahí algún sindical, ¿no? Con esto de la reunión y tal. A ver si votamos para que liberen del fuego al sindicalista que hay ahí como Ninot. No, mentira, un poco para reforzar la imagen, ¿no? Porque con esto que hemos firmado y todo ahora lo de las pensiones, estamos un poco jodidos por ahí en las industrias, en la fábrica, ¿vale? Venga, chicos, oye, si hay un sindicalista, mándanoslo para decirle a la gente la referencia, para que no tengan ni que ir, ¿vale? Venga, hasta luego. Buenos días, le habla de Presidencia de la Generalitat. Nos estamos enterando que ustedes movilizan a gente para el voto en la exposición del NINOT. El presidente, el honorable presidente, estaría tremendamente agradecido a ustedes y compartiría con ustedes incluso algún agape o demás si consiguieran que fuera indultado su NINOT y no quemarlo. Así, el juez Flores, entre otros, podía repensarse su situación. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hola. Bueno, llamo de parte del arzobispo de Valencia porque, bueno, nos parece que el lugar donde hay que referirse para votar a lo del NINOT es aquí. Bueno, nos gustaría que en sus parroquias y en las que ustedes controlen, a ver si pueden votar para que liberen del fuego, para indultar a un ninot eclesiástico. Nos daría igual si fuera una monja o un sacerdote. La cuestión es que sería de mucha ayuda para la conferencia episcopal el que los valencianos liberen del fuego este año a una imagen, a una entidad religiosa. También, como hay elecciones, queremos un poco apoyar el voto contra el aborto, ¿eh? Gracias. Adiós. Oye, mira, vamos a ver, es que soy el candidato del PSOE de la ciudad de Valencia. Entonces, no sé, seguro que no tengo NINOT, pero es por mandar una foto y que la peguéis en un NINOT de esos, porque por lo menos que me conozca alguien. Es que lo que quiero es que me conozca alguien. Entonces, voy a mandar una foto y, por favor, colgarla en un... Aunque sea de tercera o cuarta fila, no importa, pero que mi foto que esté por ahí, por lo menos, es que si no, la rita en todos los sitios y en ninguno. Esto no puede ser. A ver, llamo del Ayuntamiento de Valencia. Vamos a ver, que este año la alcaldesa quiere que no la voten, que no la indulten, ¿eh? Entonces, porque coge más popularidad cuando la queman. Se ha dado cuenta que como tiene tres o cuatro ninots, no se puede salvar uno, entonces queda mejor que los quemen todos. Así ella puede salir en tres o cuatro reportajes diferentes, cada uno de la crema, ¿verdad? Así que nada, que los quemen todos en la hoguera, ¿eh? Todos los de la alcaldesa, pero de buen rollo, quiero decir, no de mal rollo, ¿eh? Que los quemen, porque a ella este año le va a gustar más quemarse que otra cosa. Venga, hasta luego, chao. Vamos a quemar los problemas en esta hoguera, que le cubre los tambores, suene la montaña. Vamos a quemar los problemas en esta hoguera, que le cubre los tambores, suene la montaña. Que el monte habla y al que quiere escuchar, te cuenta historias de mucho tiempo atrás. Siente la fuerza de lo puro natural, que tus raíces caben hondo en la tierra. Y ahora abre bien tu mente, concéntrate, lo que importa de verdad, piénsalo bien, no te dejes convencer, mantente firme, no hagas caso de espejismo, no te engañes. Y vamos a quemar los problemas en esta hoguera, el eco de los tambores suene en la montaña. Pues sigue adelante el rumbo del Aljófar y llegamos a nuestra encuesta. Hemos salido a la calle a preguntar a los vecinos de Mislata algo que está de terrible actualidad. Como todo el mundo sabe, en Túnez y ahora en Egipto, pues bueno, la gente ha salido a la calle contra los dictadores. En Túnez pues lo han conseguido y en Egipto pues parece que la cosa no va ni para adelante ni para atrás. Hemos salido a la calle a ver si nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, serían capaces de salir a la calle en el caso de que fueran gobernados pues por alguien corrupto, por alguien que compra jueces, alguien que tiene el control de los medios de comunicación. En un caso así, si la gente estaría dispuesta a salir a la calle para cambiar el rumbo de la historia, aunque fuera de la localidad. Y esto es lo que opinan nuestros conciudadanos. Hombre, eso ni se pregunta, pues claro. Yo sería el primero en salir a la calle, lo que haga falta, la democracia. Hombre, ¿sabes? O sea, y aquí afortunadamente eso no pasa, ni nadie controla los medios de comunicación ni nada de eso. Hombre, aquí estamos muy bien. A ver, o sea que quieres decir tú que alguien corrupto que gobierne, que controla los jueces y los medios de comunicación y eso. Hombre, se me hace difícil imaginarme una situación así, pero claro, si sería acaso, no tendría más remedio que salir a la calle, porque eso me parece fatal, súper injusto, ¿no? Mira, yo veo todos los días Canal Now y a mí me parece que nosotros estamos muy bien y no hace falta nada de eso. El problema es Zapatero, está claro, pero aquí no tenemos nada, ningún problema de eso. Ahora no me extraña que cualquier día salgamos a la calle para lincharlo a ese, que es mala persona. No, hijo mío, no. Nosotros siempre optamos por la reflexión, la palabra de Dios. Aunque, claro, si nos atacaran en nuestra libertad de religión, nuestra libertad de fe, como ocurrió en el 36, pues a lo mejor tendríamos que acompañar a los que salgan a la calle. Por supuesto que saldría, sí señora, por supuesto que saldría. Y no solo saldría yo, saldría mi mujer, mis hijos, mis padres, todo el mundo saldría, porque no se puede aguantar una situación así como esa. Nosotros, desde el Partido Popular, estamos defendiendo siempre esta situación, es decir, nuestra democracia, nuestra libertad. No hay derecho a que los medios de comunicación puedan decir lo que les den la gana, tiene que estar contrastado y controlado por nosotros. No hay derecho a que la gente vaya construyendo por ahí lo que quiere. Tienen que pasar primero por taquilla. Es lógico. Y eso es una democracia, que es lo que estamos haciendo. Y los jueces, hay muchos que se van del redil porque no quieren, pero los que son de buena familia y están bien, ahí están apoyando. Eso es la democracia. Hombre, yo saldría porque, fíjate, yo conocí a mi mujer en una manifestación en los 80, entonces, claro. A mí me dice la palabra manifestación y es que me pongo chorreoso, ¿sabes lo que? El motivo, hombre, al final da igual, yo voy a todas las que puedo, porque, pues mira, a veces no vamos los dos y, oye, tenemos recuerdos muy bonitos. Hombre, pues claro que saldría. Todos reunidos en la misma ciudad, banderas y pancartas para protestar. Aún en las calles a nadie se ve, pero muy pronto os vamos a joder con la mane, mane, mane. echamos a correr. Desde los balcones tus viejos nos pueden ver. Vente con nosotros si te quieres divertir, porque este momento lo vamos a compartir. Hola, mané. Ciudadana. Ciudadano. Española. Español. El pasado 3 de febrero se celebró en todo el mundo el cambio de año chino. Nuestro país, en una muestra más de acercamiento al pueblo chino, pueblo que respetamos y que admiramos, vamos a realizar medidas económicas que ayuden a disminuir la deuda que tenemos con ese inmenso y laborioso país. Por ello, y debido al final de año y comienzo del siguiente, se ha decidido darle una importancia a este evento como si se tratase de un año occidental. Por ello, se va a proceder a la regularización y correspondiente incremento de todos los impuestos, recibos y demás pagos que se deben realizar, aumentándote esos valores en el IPC acumulado a lo largo del año del tigre, que hemos terminado. Entre todos podemos pagar la deuda a China. Por China. Por España, por la igualdad y el respeto, por el IPC chino. Gobierno de España. Es un mensaje para todos los ciudadanos patrios. Un trozo de barro se ha colado en mi uña. Un trozo de barro se ha colado en mi uña. Es fresco y está blando, pero se ha secado y ahora es una china. Voy a hacer lo peor que solo oír tu voz y algo por dentro me rechina y creo que yo no necesito de ti, que yo no necesito sufrir y que a tu lado yo me muero y creo que yo no necesito de ti, que yo no china en mi zapato, una china en mi zapato. No más arrebatos, no más platos rotos. Ahora estoy lejos. No más arrebatos, no más platos rotos, no más culpas. Y ahora estoy mejor, mucho mejor. Bueno, llegamos a la entrevista a fondo de la Jofa de la Jama. Y esta semana también hemos colocado micrófonos porque sabéis que los del Batasuna van a presentar un nuevo partido político. Entonces hemos puesto micrófonos, sabemos que se han reunido los del PSOE, los del PP, a ver qué hacen, los jueces. Y bueno, nos impide, no podemos decir dónde los hemos puesto, pero sí os ponemos el documento, ¿vale? Es evidente dónde están, pero la ley nos impide decir dónde, venga. Le hemos puesto un fondito de jazz para que os entretengáis un poco, si no os interesa el tema. Vamos a ver, mira, tengo el documento aquí. de nuestro informador y van a presentar un partido totalmente a ley, con la ley de los partidos, y se va a ajustar la ley. Y ahí, no sé, no sé. Pues tenemos que buscar algo para decir que no, o sea, vamos. Ya, ya, pero es que lo, es de, la que violencia, lo no. de la violencia lo pone. Sí, sí, sí, sí. Pero expresamente, expresamente. No, que rechazan. Violencia de sí, los grupos terroristas. Sí, sí, sí, que rechazan la violencia, incluso la de ETA. O sea. Incluso, no, sí. no, es que tendría que ser más la de ETA que la de otros. Ajá. ¿Habla de la violencia de televisión? No, de televisión no pone. ¿Y por ahí no podemos hacer algo? Ah, que rechace, por ejemplo, los programas basura también. Claro, claro. Por ejemplo, porque de eso no dicen nada, no. De ahí no dicen nada, no. Bueno, pero entonces, si a nosotros también nos podían ilegalizar, claro. No. Pero podemos decir que la violencia toda, ¿no? Que rechacen también la del pasado. Bueno, no, el problema va a estar después en currarnos lista por lista para ir quitándolos antes de... Claro, tú piensas, vamos a ver, a nosotros nos interesa esto que no estén, porque si no, son dos diputados menos. Claro. ¿Qué vas a sacar? ¿Dos diputados? Pues son dos diputados menos. Ni que luego esa gente... Yo prefiero pasarme y que no vengan y que mi cuñado entre. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, también te digo otra cosa. Si entran, no vamos a evitar una pasta en guardaespaldas, ¿eh? En guardia de seguridad. Bueno, pues yo prefiero que entre mi cuñado y, hombre, la guardaespaldas no lo pagamos tú ni ya, yo, lo ver, paga el Estado. Ver, pues ya, joder. Bueno, pero eso... Lo paga el Estado. Bueno, pues no sé, entonces vamos a ver, hay que pillar a ver por dónde les pillamos esto, vamos a ver, por la violencia va a ser difícil, ¿eh? Porque dicen que, bueno, yo no tengo aquí todo el este, pero dicen que sí, que la rechazan. Bueno, pues hay que ir lista por lista a ver quién está implicado y quién tiene causa pendiente. Ah, quién tiene algo, hombre, pero... Y en el momento que haya uno que tenga causa pendiente, se quita la lista entera. Oye, que a ver si hacen eso con nosotros, nos quitan también todas las listas. No, pero corrupción no entra, eso no... Ah, bueno, vale. Cosas de esas de violencia, de agresividad, claro, de quemar coches claro, y tal. Claro, claro. Ah, bueno, vale. De la calle Borroca y todo eso. Vale, muy cosas bien. Cosas de calle Borroca, venga, fuera. Pues venga, a ver, pues con eso lo tenemos, ¿no? Sí, yo creo por que... Ahí, eso, por ahí lo pillamos por ahí tenemos que y, estar. Y decimos que no tranquilamente. Vale, llama al juez y díselo. Venga, de acuerdo. Bueno, se nos acaba el tiempo y como las ONGs ahora pagan, pues tenemos que ponerla. Venga, va, Miguel, la que han grabado. ¿Cómo es? Arcoiris, ¿no? Se llama Arcoiris. ¿Arcoiris? No, pero no tengo ni idea de qué va. Hola, buenas tardes. Ah, noches. Bueno, somos de la ONG Arcoiris y nosotros estamos un poco trabajando por el asunto del aparcamiento aquí en Mislata, ¿no? Entonces, como ahora hay tantos bordillos de colores, pues está la zona azul, la zona naranja que ya han puesto en Valencia y que ya verás cómo llega y aquí cualquier también. Día lo pone la morería, la zona naranja. Claro, y está también los bordillos amarillos, que tampoco se puede aparcar ahí, ¿no? Entonces hemos decidido nosotros, para dar una nota de color y urbanismo y que la gente tenga mejor rollo, pintar rayas donde hay aparcamiento gratuitos, pintarlo del arco iris. Entonces ustedes cuando vean así un bordillo pintado de arco iris, es libre. Se puede aparcar libremente. Se puede aparcar libremente. Si está libre, porque si hay un coche, pues ya está otro, ¿no? O sea, claro, hay que respetar un poco la propiedad, ¿no?, privada. Entonces, es un poco entonces el proyecto. Es el terreno público para dejar la propiedad privada. Y es la zona arcoiris. Si ustedes quieren venir a pintar con nosotros, pues vamos pues así por la noche y eso, nos lo pasamos bien, ¿no? Y entonces, pues, es muy divertido. Un buen rollito, porque cuando no hay coches aparcados, ver las rayas arcoiris son chulas. Ah, qué gracia. Que tengamos suerte. Vale, gracias. Ah, que suerte, que tengamos suerte. Vale, pues gracias. Venga, que nos vamos, que se nos acaba la media hora. Venga, nos vamos. Ahora empieza a cantar. Muy bien. Bueno, aquí Bolo, bueno, con la camisa cuadros lilas y morados, pues se despide de vosotros. Domingo de naranja. Enfrente Miguel con su atuendo habitual, lleno de colorines. Muy deportivo, ¿eh? De fondo, muy deportivo. Y de fondo Kwame cantándonos Kitting and Sword del Jack. Estupendo. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene y que será mitad de mes. Hostia, el día de los enamorados, el 14. Que el sol pasa el día molesta. Ya exiro va. Temsa tem dura yo jack.